Los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Con Mariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa San Juaniegos, donde hablamos de las historias de mi pueblo, San Juan de la Nava. Un pueblo, bueno, un pequeño pueblo de unos 500 habitantes, situado en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. Hoy os hablar de abril, un mes repleto de primavera, fiestas y tradiciones. A principios de abril se trabajan las tierras, se prepara para echarla el abono, el estiércol y basura, así tendrá alimento para dar buenos frutos. Muchos años la Semana Santa también cae en abril, lo celebramos, y yendo a la procesión del Jueves Santo, también participamos en la procesión del Silencio, el Viernes Santo. Todos esperamos que llegue el Domingo de Resurrección, porque hacemos la romería al Bojón, una finca que está a 2 kilómetros del pueblo. En la romería es típico llevar ornato para comer juntos. También se hace lumbre para asar las chuletas, chorizo o morcilla. Hay música y todos comemos y bebemos y bailamos hasta la hora de volver a casa o hasta que el cuerpo aguante. A principios de abril se celebra el Campeonato de Calva, que es un juego tradicional de puntería. Hay que lanzar un cilindro de metal a distancia y golpear la calva, que es una pieza de madera. De premio dan jamón y botella de vino, y el mejor se lleva la copa o de trofeo. Además, por esas fechas se abre la dehesa Boyar y entran todas las clases de ganado. Y antes de terminar nuestro programa de San Juaniegos, hablaremos con Floti, David y Joaquín de los recuerdos de su pueblo en abril. ¿Qué tal, chicos? Hola, Mariano. Hola. Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas. Hola, todo bien. Bueno, pues a mí me llama la atención lo del juego de la calva de tu pueblo, ¿no? Sí. Que yo me imaginaba, claro, cuando vi el texto y dije, juego de la calva. Sí, pero a lo mejor creía que era un hombre calvo. Que era un concurso de calvos. Pues algo así, es curioso, sí. Además, sí. Es una especie de petanca, pero en vez de ser piezas esféricas, pues son cilindros. Claro. Sí, o piedra, una piedra redonda, también la puedes hacer, también. Sí. Muy curioso, juego de puntería. Sí, Bueno, sí. ¿Y qué recuerdos tenéis así de vuestro pueblo, Esclot y David, en abril? Pues yo la verdad es que yo los recuerdo con mucho cariño, porque la verdad es que nosotros en abril, pues sobre todo porque pillaba la Semana Santa, y en mi pueblo la verdad es que sí vivía con mucho, sobre todo las procesiones, con mucha fe y devoción. La procesión del Viernes Santo, pues íbamos muchísima gente a la procesión, venía gente de los pueblos de al lado, y súper súper bonita, súper bonita. No es como los de ahora. Y nada, y luego, pues bueno, también hacíamos dulces típicos de la Semana Santa. Oye, me acuerdo que en mi casa se hacían, eran una cosa que se llamaban filluelas, que era como una rosquilla, como una masa así, pero sin agujero. O sea, sin agujero. Y las hacíamos siempre en Semana Santa, así, por ahí. Y la verdad es que estaban súper ricas. Luego se le ponía azúcar y estaban muy buenas. Filluelas, en mi tierra creo que les llaman, bueno, se llaman hojuelas. No sé si es lo mismo. Seguro que es lo mismo. La hojuela es como una masa finita que por encima se le pone azúcar. Sí. Ah, ¿es lo mismo? Yo creo que sí, pero sin agujero. Es como una masa así fina. Mira, te enseño la foto, a ver si Sí, seguro. Esto es la hojuela que llamamos. Es parecido. Es una masa finita. Pero no, sí, pero no con no esa es forma. Es como más redonda, sí, más redonda. Pero vamos, sí, pero la masa seguro que es la misma. Es parecido. Y lo pasábamos muy bien, la verdad es que lo pasábamos. Y luego pues yo me acuerdo de comer el famoso potaje bacalao. En mi madre siempre comíamos bacalao por los días de que no se podía comer carne. Y bien, la verdad es que sí, yo lo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos. Con esas albondiguitas de pan. Tan ricas, a mí me encanta. Del potaje, esas albondiguitas ahí de pan. La torrija también se hacía. Buenas. Ah, bueno, sí, la torrija es la reina de estas épocas, por supuesto. La torrija, ya te digo. La torrija, David, en Portugal, allí en Raval, no, ¿es también típico o no? No es... También se hace, también. También se hace, pero lo más típico de allí es el folar, que le llamamos. ¿Folar? ¿Y qué es eso? Folar, que es como un tipo de un pan que lleva huevo, pues bueno, no. Harina, sí, y luego le meten trozos de carne del cerdo. Ah, vale. Eso como un hornazo, ¿no? Un chorizo. Ya. Le meten tocino. Sí. Joder. Y lo meten en el horno. ¿Y a ti te gusta el tocino? Y lo dejan que se cueza, claro. Sí. Y luego lo sacan. Y eso es lo típico de allí. Es como un tipo hornazo, yo creo. Sí, de hecho lo ha comentado María. Eso está súper rico, madre. Y se llama, ahí se llama folar. Folar. Folare. Folar. Folar. ¿Qué cosa? Folar. Fíjate. De hecho. Y recuerdo, pues eso, y las procesiones que hacíamos los domingos de Ramos, que llevábamos un ramo vencido cada uno para casa. Sí. Y lo poníamos a la puerta de la casa. Se tiraba hasta el año siguiente ahí, es verdad. Yo también. Reseco al final, que acababa. Sí, es verdad. Yo me acuerdo de pequeño que algunos chavalines empezaban a darse latigazos con él. También recuerdo que luego tenemos una capilla más un poquito retirado del pueblo, ahí al lado. Y llevábamos las orejas de los cerdos curadas. Los chorizos. Pasarlo, ¿no? Y todo eso lo llevábamos. Pasarlo. Para subastarlos. Anda. Y entonces eso lo subastábamos. Y el que más ofrecía. Y el dinero era para la Virgen después, ¿no? Exactamente. Sí. En mi pueblo subastaban bollos. No, allí. Bollos. Era eso. Bollos. Un bollo. Bollo con un agujero así en medio. Ah, y subastaban un bollo y luego el dinero era para la Virgen. Llevaban las vacas también. Para los animales. Para vencerlos. Para bendecirlos. Mm. Para bendecirlos. Sí. Eso. Más o menos. Esos recuerdos tenemos. Pues. Estos son nuestros recuerdos de abril, más o menos, ¿no? De estas fechas, de nuestros pueblos. Yo me quedo también con la comida, con ese potajito tan rico, con sus albóndigas de pan y con las hojuelas. Y en mi tierra también hay un plato muy típico, sobre todo de mi pueblo y algunos de al lado, que se llama arroz con dud. Arroz con dud, que es como, no sé, a mí, yo creo que debe tener como origen un poco árabe, porque es un plato que lleva solo arroz, canela, agua y azúcar. Entonces se cuece de tal forma el arroz que al final se queda como gelatinoso. Y se queda en el plato todo el arroz con esa gelatina. Sabe mucho a canela y azúcar. Claro. Y en Marruecos deben tener un postre que es parecido. Ahí hacemos también mucho como si fuera arroz con leche. Pero con leche, pero sí. También lo hacemos. ¿Con leche o sin leche? Es que el arroz con luz no lleva leche. Claro, el arroz este es solo arroz, canela, no, agua. Allí lleva, allí lleva leche. Vale, sí, bueno. Sí, eso lo sí. Lo hacemos mucho también. ¿En esa época también? En esa época. Vale, sí. Vale, vale. Pues... Y los dulces que se hacen también. Dulces cada vez, a la vez del fulare. Sí. Se mete en el horno unos dulces también que están muy ricos. Vamos, el caso es... Aprovechar cualquier fiesta y cualquier época para comer, echarse a comer, ya te digo. Y a celebrar y a, sí. Y a pasarlo bien. Y los chavales, pues ya ves, pasamos... Es verdad. De hecho, ahora recordando, cuando habláis del hornazo este, que es muy típico de Salamanca, este lunes, ayer, si no me equivoco, fue el lunes de aguas, que se celebra siempre al lunes siguiente al de Pascua. Sí. Y tiene una historia muy, muy peculiar, lo del lunes de aguas. Luego algún día lo hablaremos. Y es muy típico lo que comentabas tú del hornazo este. Hornazo, sí. En fin, lo dicho, a disfrutar de abril. Hoy es un poco raro porque parece que estamos en... Sí, en diciembre o en enero. Madre mía. Pero bueno, abril es lo que tiene. Aguas mil... Agua mil. Claro. Y hasta 40 de mayo no te quites los años. Claro, no, y eso es verdad, ¿eh? Mariano, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Muchas gracias a vosotros. Hemos pasado muy bien y tenemos hambre. Yo por lo menos tengo mucha hambre. Yo también. Sí, pero es que yo no puedo comer tanto. Sí. Bueno, pero un arroz con dud, que eso solo lleva un poco de azúcar y canela. No lleva bueno, nada. Me recomiendo, me comería ahora, a lo mejor. Pero lo tendré que probarlo, a ver. Cualquier cosa, vamos. Bueno, pues un saludo a todos los sanjuanegos y a Raval y a... ay, Roti. Pueblo de Sanabria. Pueblo de Sanabria, joder. Bueno, no es Pueblo de Sanabria. Espadañedo. Es Espadañedo. Pueblo es más grande, pero es Pueblo de Sanabria es más... Y a Quintanar de la Orden también. A disfrutar de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta adiós, luego. Adiós. Adiós. FLM Radio. La voz sin barreras.